6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Buenas tardes, señoras y señores, chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos nosotras desde el estudio Félix Ortega de Paradigma Media Andalucía, desde Paradigma Radio, de la emisora del grupo de Paradigma Media Andalucía, deseosas de daros la bienvenida. Estábamos riéndonos, o sea que hemos empezado fenomenalmente bien la tarde, porque hay que empezar con una sonrisa, ¿eh? Esta tarde que está así como entreverá entre que si sí, que si no, que si quiero hacer frío pero que me resisto, que si me pongo un abrigo, que si me lo quito, que si me resfrío porque me he calentado más de la cuenta. Bueno, pues en esta tarde, ¿eh?, así un poco pues como son las tardes otoñales, os invitamos a disfrutar de un programa que yo creo que os va a gustar, ¿eh?, sinceramente. Porque, bueno, esta tarde comenzamos, como habitualmente, con nuestro amigo Guillermo Contreras, con nuestro maestro, que aunque a él no le guste mucho lo del magisterio, pero bueno, que se aguante. ¿No? ¿Tú qué dices, Carlos? Y seguimos riéndonos. Bueno, está bien, hasta que se nos corte la sonrisa por algún motivo, que espero que no sea el momento. Estaremos con Guillermo, como os decía, para tratar temas de la actualidad de la ecología, para posteriormente dar paso a Rosa Blanco. Rosa Blanco es la portavoz del Grupo de Renta Básica Universal de Córdoba. Esta tarde nos va a contar que han organizado un nutrido un grupo de actividades a partir de la próxima semana y, bueno, pues queremos daros cuenta de todo ello y que nos cuente, bueno, que nos cuente también un poco cuál es la singladura de este fenómeno que parece más controvertido en lo político que en lo social, ¿no? Bueno, que nos cuente las bondades y las maldades de la renta básica universal. Posteriormente, a cuentas de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática y teniendo presente que el pasado día lunes 31 de octubre fue el día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar, de la guerra y de la dictadura que la propia ley establece, vamos a contar con la presencia de Antonio Gómez. Antonio Gómez es portavoz de la Asociación Memorialista Dejadnos Llorar. Y con él, pues, vamos a hacer vamos a ir mirando qué aportes, cuáles son las luces, las sombras que desde su punto de vista plantea esta nueva ley, que nos cuente qué sucedió el día 31 ante las fosas que existen en los 2 cementerios del casco urbano de la ciudad. Y bueno, y charlaremos de todo lo que nos dé de sí, porque Antonio la verdad es que tiene un largo bagaje de trabajo con todo lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Y posteriormente, pues, entraremos en nuestro momento de tertulia, donde vamos a contar con la presencia de nuestro querido compañero Jorge Alcázar y ahora mismo no tengo aquí un timbal de estos y unos tambores, pero tengo el placer de deciros que nos va a acompañar Inés Fontiveros esta tarde en la tertulia. Lo va a hacer por teléfono, porque a ver. ¡Esa es! ¡Sí, señor! Estos son medios. Bueno, pues con nuestra amiga Inés, vamos a contar con ella por la vía telefónica y vamos a plantear dos asuntos. Uno, que tiene que ver con la amortización o desamortización de los bienes municipales a cuentas de los 4 años que la visita nocturna que el propio Ayuntamiento de Córdoba costea, porque fue con recursos propios del Ayuntamiento. Por lo visto, bueno, pues hay una nulidad sobre el propio expediente del Ayuntamiento. Y esto quiere decir que el ayuntamiento está indefenso ante sí mismo, o sea, son cosas así como un poco extrañas, ¿no? Bueno, vamos a hacer ese paso por ahí. Vamos a hablar también del fenómeno electoral que está sucediendo en los países del Cono Sur. Vamos a hablar de la victoria electoral de Lula da Silva en Brasil y de todos los acontecimientos que se están sucediendo en las últimas contiendas electorales de los países del continente americano, del continente, de la parte del sur, de los países de Centroamérica y Sudamérica. También hablaremos de la noticia que nos ha asaltado esta madrugada, que con la rotura de la lápida que tenía conservado los huesos de Queipo de Llano en la Basílica de la Macarena sevillana. Y bueno, haremos también un guiño, ¿no? A ver qué nos parece todo esta convulsión informativa, ¿no? Que nos ha saltado esta mañana cuando nos despertábamos con ella. En fin, como veis, vamos a ir dando brincos de un lado a otro, todo ello para que pasáis un rato entretenido, que es de lo que se trata, Este magazine es por y para vosotras. Así es que comenzamos. Soy sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos, cúbrete de negro alquitrán. Venga, acaso no la campana, estamos ya. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Guillermo? Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Estás bien? Sí, muy bien. Guillermo, que siempre se llama Guillermo, ¿no? Bueno, llevo 53 años llamándome Guillermo. Otra vez, 53 años que lleva llamándose Guillermo. Bueno, pues es el signo de la eterna juventud. Bueno, luego es que antes me llamaba de otra manera. Ah, ¿sí? Por eso digo solo 53. Ah, bueno, pues entonces tendremos que abrir el lado oscuro del que tal como te estamos. Hubo antes de Guillermo. De sí mismo, del Guillermo actual. Los 20 años antes que pasaron. ¿Qué pasó en esa? Bueno, pero de momento pasan más cosas, ¿no? Hace 20 años pasarían, o hace 20 años desde antes 53. 53, 73. Venga ya, ¿sí? Un poco menos. Ah, eso. Porque si no, iba a decir yo que este señor se conserva estupendamente, Un conjuro con el diablo, ¿no? Bueno, cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué nos traes esta tarde? Pues mira, he estado viendo una información que nos viene al pelo de lo que ha pasado este verano y antes de este verano en algunos parques cordobeses en los que se han plantado miles de arbolitos que se han secado por falta de riego. Ya conocéis la historia en el Patriarca, llega el ayuntamiento, siembra y no riega y se le mueren los arbolitos. También pasó en el Parque de Levante, en el Parque del Jardines o Parque del Flamenco, en el Cinturón Verde, en fin, allí donde la administración pública pone la mano, se seca un árbol. Eso suena maldad, ¿eh? Ya sabéis que ha habido voluntarios y voluntarias regando estos arbolitos. Sabéis que muchos de estos arbolitos fueron plantados por una farmacéutica que pretendía lavar su imagen diciendo: ¡ay, mirad qué verdes somos! Ponemos 1.000 árboles. Ponen 1.000 árboles que les cuestan 4 perras, luego no los riegan y ahí están los cadáveres de los arbolitos. Bueno, pues voy a compararlo con una experiencia, iba a decir similar porque plantan arbolitos, pero justamente aplicando todos los principios contrarios, que se ha desarrollado desde hace tiempo en un pueblecito de Granada que se llama Huetor Vega, que tiene 12.000 habitantes y está en una zona de muy alto riesgo de desertificación. Entonces hubo algún incendio, las administraciones plantaron arbolitos, se secaron los arbolitos y algunos vecinos, sorprendidos al ver cómo se secaban esos arbolitos, empezaron a idear, oye, esto hay que resolverlo y vamos a poner nosotros, nosotras, los vecinos, las vecinas, manos a la obra, habida cuenta de que la administración no sabe. Y entonces pusieron en marcha la operación Encina. Y para ello utilizaron técnicas que se llaman restaurativas, técnicas restaurativas porque restauran el paisaje, ancestrales, con la idea importada de África, no la, digamos, tecnología, pero la idea importada de África. Entonces empezaron a plantar bellotitas o plantones de encina de 1 o 2 años y los plantaban, hacían alcorques de 5 metros con forma de media luna para retener el agua de lluvia. Esto contrasta mucho con los alcorques de algunos arbolitos que se ven aquí en la ciudad, que no hay tal alcorque, que hay un árbol que se ha salido ya, que ha crecido y se ha salido ya del alcorque y ahí es imposible que se retenga el agua, ¿no? ¿Y en la media luna, por qué sentido es el que tiene? En el sentido de la pendiente abierta, o sea, digamos, la parte gruesa de la media luna hacia la pendiente y la parte abierta hacia la parte superior para que recoja el agua. Es una pequeña presa, por decirlo así, con forma de presa, ¿no? Entonces, en vez de hacer un alcorque convencional, que es pues un agujerito al lado del árbol, no, hacer un alcorque hermoso de 5 metros con forma de media luna que retenga el agua de lluvia, ¿vale? Y ahora viene lo más interesante, que es lo que han importado o copiado de otras culturas, que es que haces un agujero al lado del árbol, entierras un tubo de 30, 40, 50 centímetros y lo rellenas de piedras. ¿Y entonces ahora qué haces? Ahora riegas, porque claro, estos vecinos, estas vecinas, sí se dejan el pellejo regando estos arbolitos porque les aman, porque les quieren. Entonces riegas el arbolito echando el agua en el tubo. Y como el tubo tiene 30, 40, 50 centímetros de profundidad, el agua llega directamente a las raíces. Esta es una técnica de lo más simple. O sea, yo había oído hablar ya de esta forma tan simple y tan sabia de regar un árbol en otras ocasiones. Pero ahora, bueno, cayó en mis manos un artículo de El País en julio de este año y lo traigo aquí para que lo veáis, ¿no? Como digo, es algo, digamos, conocido y practicado por otras culturas. Y que, bueno, pues nuestros responsables políticos y los técnicos municipales y los jardineros pues podrían copiar perfectamente. Estas vecinas y estos vecinos se comprometen a regar estos arbolitos al menos una vez a la semana en verano, cuando son bebés, con 1, 2, 3 años, conforme el árbol va creciendo se le riega con menos periodicidad para que el árbol se busque la vida y sus raíces profundicen. Bueno, pues estos árboles crecen hasta 5 veces más de lo habitual, 5 veces más. Los primeros ejemplares que se plantaron han alcanzado 3 metros de altura en 6 años. 3 metros de altura. A ver, esto también lo consiguen en un vivero, ¿eh? En un vivero cogen un arbolito, lo meten en un contenedor pequeño de 10, 12, 15 litros, lo petan de fertilizantes y en 6 años tiene 3 metros. Pero claro, ese árbol tiene una patología. No tiene su raíz central, la raíz pivotante que llaman, no ha crecido, se ha enrollado sobre sí misma. Cuando tú ese árbol lo plantas en plena naturaleza, pues el árbol está mal, está trastornado, ¿no? Entonces, esta técnica hace que el árbol crezca a esta velocidad, como digo, 5 veces más de lo habitual, alcanza 3 metros de altura en 6 años, pero su raíz pivotante va para abajo, su raíz principal central va para abajo. Ya digo, el compromiso de los vecinos y vecinas es regar al menos una vez a la semana en los primeros años de vida del arbolito. Luego ya el árbol se busca la vida. Y estamos hablando de zonas con, abro comillas, muy alto riesgo de desertificación, cierro comillas. Esto trasladado a los jardines de una ciudad mediterránea como Córdoba y con jardineros municipales haciendo estas operaciones, pues imaginaos el resultado que podría dar. ¿Cuál es el negativo de esta noticia? Pues eso, los miles de árboles que se han secado en el Parque de Levante, en el Patriarca, en el Flamenco, en el Cinturón Verde, en estos dos últimos años. Fijaos qué fácil es implementar medidas que permitan que podamos disponer de sombra. Plantemos ahora los árboles que nos darán sombra dentro de 20 años y reguémosles. Y además reguémosles aplicando estas técnicas que tan buen resultado dan. Con lo cual, dentro de 20 años tendremos sombras hermosas, no sombras raquíticas, como las que hay en algunos barrios de Córdoba, por ejemplo en Fidiana, que no les crecen las jacarandas ni a tiros, ¿no? Sí, a lo mejor sí, es hacer una cosita así le venía bien a las jacarandas. Mire, bueno. Estás tomando nota, estás tomando muchos apuntes hoy. Nunca tomas tantos apuntes. No, maestro, usted no se fija en mí, pero yo soy un alumno aventajado que casi siempre veremos escribo. En septiembre del año que viene. O sea, ya estoy suspenso en junio. Madre mía, que la he cagado. Digo, perdón. Bueno, venga. Vamos a ver. No, pero yo estas notas me las quedo y además me interesan mucho, ¿eh? Eso que acabas de decir, porque probablemente pueda ser una iniciativa no compleja y suficientemente interesante como para... Hacer un agujero, enterrar un tubo de lo que sea. Hay quien estos tubos los enterra perforados para que... Pero vamos, si el tubo no está perforado, que eso se hace con una máquina taladradora normal, doméstica, el agua va para abajo y riegas más directamente la raíz. Lo que pasa es que las jacarandas de Fidiana, con los años que tienen, posiblemente sí, es probable. Estén ahí ya las pobres... No, pero ahí tenemos casi ya el acuerdo hecho con el ayuntamiento de que tenemos 13 alcorques vacíos, ¿sí? Y ahí tenemos ya el compromiso de una siembra para invitar a nuestra vecindad, ¿eh? A que en Navidades vamos a plantar esos 13 árboles. En ninguna ciudad se debería plantar un árbol si no hay un colegio delante. De tal forma que sean los niños del colegio los que se ensucien de barro y planten ellos el árbol y lo pisoteen y lo rieguen. Yo alucino cuando veo a los jardineros municipales plantando árboles por la mañana, de 9 a 2, sin niños. Pero por Dios, ¿cómo es esto posible? Con lo fácil que es llamar al colegio más próximo y decir, oiga usted, tráigase a los niños que vamos a plantar. Así de fácil, tener simplemente una persona encargada de descolgar el teléfono. A lo mejor es que ni siquiera tienen a esa persona para poder descolgar el teléfono. Y eso ni siquiera tienen la ocurrencia y tampoco la persona, porque las políticas de descomposición de las plantillas municipales, pues eso, han dejado a nuestro ayuntamiento, a tantos municipios, en cueros. Famélica estructura municipal, que en Córdoba, desde luego, vayas por donde vayas, no hay departamento que no tenga una raquítica estructura de personal. Y sin embargo, fíjate que se ha comprobado los beneficios de los árboles, se ha comprobado incluso los efectos positivos de mirar paisajes por la ventana. O sea, se ha comprobado científicamente. A ver, es obvio que si yo me asomo por mi ventana y tengo un patio de luces y lo que veo es la cocina del vecino o de la vecina, pues disfruto menos que si lo que tengo delante de mi ventana es un pedazo de paisaje lleno de árboles y pajarillos trinando. Pero esto se ha comprobado porque en algunos hospitales han puesto a pacientes que se recuperaban de una cirugía, los han puesto en habitaciones con vistas al mar, entre comillas, y en habitaciones sin vistas al mar. Y les han observado. Y resulta que los pacientes que tenían paisajes requerían menos tiempo de hospitalización, necesitaban menos analgésicos y además eran mejor evaluados por sus cuidadoras, por sus enfermeras y enfermeros. Es decir, que cuando se pedía a las enfermeras su opinión sobre, oiga, ¿cómo se comporta este paciente? Pues las notas eran mucho más positivas que los pacientes que no tenían vistas al mar. Fíjate los efectos beneficiosos del arbolado, del paisaje. Hemos hablado mucho de los baños de bosque, pero es que, a ver, yo sé que estos son obviedades, ¿no? Son cosas que son obvias. Es mejor estar debajo de un árbol que debajo de un semáforo, obviamente, ¿no? Pero, claro, luego vienen los científicos y dicen, oye usted, que sí que es verdad. Por ejemplo, muchas veces nos vemos envueltos en pensamientos que vuelven una y otra vez, que causan estrés, ansiedad, que nos generan angustia y no se van. Esto se llama, no estás tomando apuntes, rumiación mórbida, rumiante. Dice unas cosas, Guillermo, que como no me las deletrees algún día me va a costar trabajo, me va a pillar en un gazapo porque eso está mal escrito. Rumiación mórbida, mórbida con rumiación. B. Rumiación. Mórbida con B. Sí. Entonces, ¿qué es esto? Pues son pensamientos que vuelven una y otra vez, ¿vale? Y son causa de estrés, ansiedad. Entonces, los científicos han cogido a grupos de control y les han pasado cuestionarios para medir su grado de rumiación mórbida. Y además les han hecho escáneres para medir la actividad de la corteza prefrontal, la parte de la corteza que soporta este tipo de presiones, ¿no? La parte de la corteza que genera el estrés, la ansiedad, etcétera, ¿no? Y entonces han cogido, les han hecho su cuestionario, les han hecho su escáner y les han pedido que dieran paseos de hora y media, un grupo por el campo y otro grupo por la ciudad, en una zona relativamente ruidosa. Y luego les han vuelto a reunir, les han hecho de nuevo los test y les han hecho de nuevo los escáneres. Y han demostrado, esto ya es demostrado, por eso digo que son obviedades, pero que luego la ciencia las ratifica, que padecen menos rumiación mórbida las personas que han paseado por el campo que las que han paseado por la ciudad. Fijaos qué simple y qué sencillo. Y luego han seguido investigando, oye, y además de esto, ¿qué otras cosas... ¿A qué otras cosas ayuda el paseo, los baños de bosque, los paseos por zonas, digamos, con una naturaleza rica? Pues, por ejemplo, hay un tipo de memoria, que es la memoria de corto plazo, que permite almacenar y manejar información de forma temporal, es como la memoria de los ordenadores, ¿no? Sí. Se lo llama memoria operativa, ¿no? Pues mejora la memoria operativa, ayuda a restaurar la atención. A ver... cuando tenemos que estar concentrados mucho tiempo, por lo que sea, por ejemplo, porque vamos andando por una ciudad llena de luces, de semáforos, de claxons, de pitidos, de coches, de nada, ahora viene un peatón leyendo el WhatsApp y se te echa encima, pues cuando hay que estar muy concentrado mucho tiempo, la mente se fatiga, ¿no? Entonces, hay procesos que permiten restaurar la atención, o sea, permiten hacer que la mente se relaje. ¿Cómo? Paseando por la naturaleza. También se ha comprobado que pasear por la naturaleza restaura la atención, que es esta habilidad que permite que la mente se recupere del estrés de estar concentrado mucho tiempo, porque se reciben muchos estímulos. Tú vas paseando por el campo y también recibes muchos estímulos, pero claro, no son estímulos que te exijan estar concentrado, sino todo lo contrario, ¿no? Son estímulos que te relajan. Así es que fijaos, si plantáramos arbolitos de uno o dos años o tres y les pusiéramos estos tubitos con piedrecitas y les regáramos en verano una vez a la semana, cosa que podrían hacer perfectamente los vecinos y vecinas de los barrios colindantes, amadrinando árboles, pues fijaos todas las ventajas que obtendríamos. Rumiaríamos menos. Y probablemente además nos ligaríamos a un compromiso grupal, ¿no? Donde socializaríamos con el resto de vecinos y donde podríamos ver el crecimiento de nuestro árbol. Bueno, es como los grupos, tú te has fijado, tú que tienes perrito, Guillermo, ¿tú te has fijado los grupos de afinidad que se crean cuando la gente saca a los perritos a la calle? Hay gente que socializa a través de su animal de compañía. ¿Con perritos y con bebés? Se liga un montón, ¿eh? Por bueno, eso tengo yo no quería ser tan explícito. Por eso tengo perrito, que ya mis niños están ya muy grandes. Y... Oiga, si quiere usted ligar, cómprese un perro. No, pero bueno, quiero decir que, bueno, es una moda. Nunca ha habido tanto animal de compañía como hay ahora, y se están creando hábitos nuevos, ¿no? Porque no ensayar cosas como lo que tú acabas de hacer, ¿no? Que acabas de contarnos, porque me parece además de constructivo, positivo, aumenta el confort mío y el tuyo como vecinos que somos y nos genera un tema de conversación y de sociabilidad, ¿no? No sería nada difícil generar redes vecinales para regar árboles. Si está organizado y suficientemente incentivado, estoy hablando de incentivos emocionales, ¿no? Y sociales y convivenciales, ¿no? Si está suficientemente incentivado y una red bien organizada, de tal forma que cuando a uno le duele la tripa y no puede salir a regar, sale el vecino o la vecina, eso no es difícil. Un grupo de WhatsApp de regadores. Con los WhatsApp, claro. Que yo, por cierto, no tengo WhatsApp ni lo voy a tener en la vida. ¿Nunca? ¿Seguro? Nunca, jamás. Me niego. Bueno, en los próximos 20 años lo mismo cae, ¿no? Pues es extremadamente sencillo. Es cuestión de proponérselo y a ver, tienes que tienes que transmitir esa motivación y esas ganas. Amadrine usted un árbol, amadrine usted un tramo de su calle, 3, 4, 5 alcorques. A ver si este año Ecologistas en Acción ponemos en marcha la iniciativa Alcorques Vivos, o algún barrio pone en marcha la iniciativa Alcorques Vivos, que se trata simplemente de sembrar en los alcorques de los árboles o bien plantas ornamentales o bien aromáticas mediterráneas, ¿no? Lavanda, romero, etcétera, y regarlo. Y nosotros, ¿qué pasa, no? Yo creo que no, lo que pasa es seguro lo que va a pasar, que se van a llenar los alcorques de flores, de hierbas buenas. Yo ya lo estoy viendo, en mi calle hay 4 alcorques y podríamos dedicar uno a la hierbabuena, otro a la menta poleo, otra y para tener para los mojitos, para tener para... Ya ves tú, claro. La hierbabuena la lavas por los meados de los perritos como el mío. Vaya por y luego y alea la, para los mojitos. Ya, para le está quitando el encanto, me cache la mano. Por cierto, que el ayuntamiento estamos intentando contactar con el área de infraestructuras. El ayuntamiento ha anunciado que, entre otras cosas, va a pavimentar alcorques de árboles. ¿Cómo? Pavimentar alcorques de árboles con un pavimento permeable. A ver, que no salten todas las alarmas, que salten solo unas pocas. Mientras que estamos reivindicando alcorques vivos, es decir, alcorques llenos de vegetación que enriquezcan la biodiversidad en la ciudad, imagínate 84.000 alcorques de 1 metro por 1 metro llenos de hierbas y de insectos. Bueno, pues el ayuntamiento anuncia que van a contratar albañiles para pavimentar con, eso sí, pavimento drenante, es decir, no van a hormigonar. Los alcorques, les ponen un pavimento drenante, como el de las antiguas pistas de tenis. ¿Os acordáis el tenis cui famoso? Sí. Que era un pavimento drenante, pues algo parecido. Nosotros estamos absolutamente en contra y hemos pedido al concejal y al jefe del área que nos informen de por qué esta medida, dónde y cómo y cuántos alcorques y cuál es la razón, porque justamente van en el sentido contrario en el que nosotras estamos proponiendo, que es alcorques vivos. ¿Tú sabes por qué? Me imagino. Ante la prohibición del glifosato para poder eliminar la hierba, ahora cuesta el triple de trabajo tener que ir con el escardillo y con la pala a retirar hierba por hierba, las hierbas que crecen asalvajadamente nuestros alcorques, ya, ¿no? Que se ponen, que lo hagan también con los árboles, que corten el árbol y lo hormigonen y se acabó. Hombre, así no hay que podar, claro, así no hay que podar, ni que regar, ni tiene luego problemas. No, hombre, no, claro, o sea, nada. Si no diga eso. Hormigón. Drenante, ¿no? Hormigón puro y duro. Drenante se acabaron los problemas con los árboles. Claro. Hormigón puro y duro. Bueno, quede esa reflexión hecha encima de la mesa para que nuestras oyentes se den cuenta de si es bueno, si es malo, si contribuye, si no. Hay aquí muchas ideas, redes vecinales para regar árboles, la rumiación mórbida, eso me ha sonado a mí casi una ordinariedad, palabra de no, no. Bueno, lo rumiaremos, palabra, ¿no, Carlos? ¿Tú te la has apuntado también? ¿Tú vas a rumiar mórbidamente? Pues ten mucho cuidadito, ¿Toma? Bueno, pues vale. Tras la experiencia de la gente de Huetor Vega, que además es un pueblo del cinturón de la ciudad de Granada, de la Vega de Granada, que es que no hace falta correr ni irse tan lejos para darse cuenta de que los estímulos pueden surgir, si surgen en Granada, que están aquí al lado porque no pueden hacer en nuestra ciudad, ¿no? 2 páginas le dedicó El País en julio de este año a esta iniciativa. Dos páginas. Una de dos. O no tenía de qué escribir. Era julio. O era un pelotazo informativo, ¿no? Que era julio. Era julio. Cachi. Bueno, Guillermo, pues gracias. Muchas gracias por prestarnos vuestros micrófonos. Que son los vuestros. Son los nuestros. Efectivamente, una radio comunitaria, o sea, que no se nos olvide. Y si tú estás al otro lado y tienes algo que contar, también son tuyos, ¿estamos? Así que tómalo, míos son tuyos, no, o al revés, como fuera. Bueno, Guillermo, que nos vemos, gracias. A vosotras. Hasta luego. Adiós, Carlos, hasta otra.

aunque a mi amigo Carlos, que tiene una cultura musical mucho más moderna y actual, pues a lo mejor no tanto, pero bueno, yo me he perjurado en que a Carlos yo lo ligo a las músicas de los 80, si quiere o no quiere, fijo que lo hará. Bueno, sin más, continuamos. Ahora tengo el enorme placer de dar la bienvenida a una persona que, en lo personal, bueno, pues yo la considero mi amiga, ¿eh? Una persona a la que yo, con la que yo he convivido mucho, ¿eh? Y hemos tenido grandes momentos compartidos. se trata de, hoy juega como portavoz accidental, ¿eh? En este momento del grupo memorialista Dejarnos Llorar, que es un, bueno, pues en Córdoba está representando un punto de inflexión muy interesante, porque juega en una liga donde no hay un criterio partidista, sino un momento, juega con la sensación de un deber ciudadano, ¿eh? Para ello, pues nos acompaña esta tarde Antonio Gómez. Antonio Gómez Pérez, buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Aquí muy bien. Bueno, como os decía, Antonio, aparte de ser amigo, además ha sido educador durante muchísimos años. Su vida profesional está ligada a la educación. Y como buen educador, ha utilizado siempre los criterios pedagógicos para intentar inocular un sentido crítico en esa parte tan importante que es la parte de crecimiento personal en la escuela pública. Bueno, yo creo que eso también nos va a ayudar a desentrañar parte de la conversación que tenemos esta tarde encima de la mesa. El día 31 de octubre se declara el día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura. Eso es lo que establece la nueva ley de memoria democrática, ¿no es así como se llama, Antonio? Así es. Han cambiado el adjetivo de histórica por democrática. Ajá. Bueno, y digo, bueno, que una nueva ley que, aparte de instituir este día, 31 de octubre, casualmente día en el que se aprueba la Constitución de 1977, y en el que se aprueba 78. Perdón, 78, pero sí estaba atento. Sí, muy bien, ¿eh? Y en la que se aprueba la que fue primera ley de memoria histórica, que data del año 2007, ¿no? Uh-huh. O sea que estamos jugando con una relación de fechas, ¿no?, que tienen también una carga simbólica importante, ¿no? Bueno, una ley controvertida, ¿no? ¿No parece que lo es? Bueno, toda disposición legislativa es controvertida. Yo creo que, como dice Luis Naranjo en un artículo que me gustó mucho en el Córdoba, tiene más luces que sombras, a mi juicio. Antes que nada, yo quisiera, en la introducción que has hecho, es verdad, yo estoy aquí, Antonio Gómez, como miembro de la Junta Directiva de Dejarnos Llorar, pero estoy invitado por ti para hablar de memoria histórica de la ley. También quisiera comentar que desde hace poco tiempo soy el presidente de la sección de memoria histórica de Doña Mencía, donde es mi pueblo natal y donde desde que me he jubilado pues he llevado a cabo un trabajo de investigación, y realmente el primer sorprendido de todo lo que he encontrado he sido yo. Es decir, evaluar lo que fue la represión del franquismo en una ciudad como Córdoba es un trabajo arduo. Antonio Barragán ha hecho un magnífico y sigue haciendo un trabajo excepcional, aunque por supuesto el más importante de todos es Francisco Moreno Gómez. Sin duda. Que fue el precursor. Y además, con un libro que se publica en marzo del 82, que tenemos todos los que vivíamos en aquella época casi, porque es un trabajo riguroso y que muchos nos quedamos sorprendidos de que aquello hubiese ocurrido en la ciudad en la que vivíamos. Algo parecido me ha pasado a mí cuando he investigado pues los represaliados y los efectos de la guerra civil en un pueblo tan pequeño como Doña Mencía, que en aquella época tenía unos 6.000 habitantes. El otro día decía que estamos hablando en un pueblo tan pequeño de más de 600 represaliados. Son más de un 10% de la población. Exactamente, ¿no? Y sobre todo en Córdoba es difícil medirlo con respecto a la población total, y habría que hacer incluso un estudio por barrios, caso, para ver cómo fue la represión. En un pueblo tan pequeñito como el que yo, del que hablo en el libro, estamos hablando de algo algo realmente sorprendente. Por eso el otro día publicaba un pequeño artículo hablando de la magnitud de la represión del franquismo en un pueblo tan pequeño como Doña Mencía. En Doña Mencía fusilan en torno a unas 40 personas, 20, 22 de ellas están aquí, en los cementerios de Córdoba. 11 se trajeron el 5 de diciembre y la fusilaron ese mismo día. En el archivo de la prisión, su documento es nombre, hijo de tal, edad, profesión, entra el día 5 de diciembre, sale el día 5 de diciembre. Se conserva la partida del registro civil de alguno de ellos. Fueron inhumados primeramente en el cementerio de la Salud y ahora están en el cementerio de San Rafael. 22. Con los 8 que constan en el registro civil de Doña Mencía, son 30, más 7 u 8 que está constatada su defunción, aunque no consta ningún documento, estamos hablando de 40 personas. 2 de los que regresaron fueron fusilados también, fueron ejecutados porque fueron condenados a muerte, precisamente por haberse visto implicados en la muerte de 2 republicanos de Doña Mencía en Jaén. En mi pueblo, en algo coincidieron los vencedores y los perdedores. Unos y otros decidieron la muerte de 2 de los suyos. Pero lo más importante es el número de consejos de guerra que se llevan a cabo y que se instruye respecto a la población de Doña Mencía que regresa. Estamos hablando de casi 150 consejos de guerra. 150 consejos de guerra. Más de 300, cerca de 320 lucharon en la fila republicana. Cerca de 45 fueron procesados por el Tribunal de la Masonería y el Comunismo. Entre los que pasaron por el Batallón de Trabajadores de San Roque, número 55, de enero a mayo de 1941, y los que pasaron por otros batallones de trabajadores, estamos hablando de 150 personas. Están los que fueron procesados por el Tribunal de la Represión de la Masonería y el Comunismo, 43 personas. Están a los que se le aplicó la Ley de Responsabilidades Políticas. Y luego están los que se exiliaron, que estamos en torno a 40. 5 de ellos deportados a los campos nazis, 1 de ellos precisamente fallecido en Gusen, ese campo de la muerte, en diciembre del 31. Eso en el caso de un municipio que tenía 6.000 habitantes. Digo esto para hablar ahora después del marco en el que nos movemos, en el que se mueve esta ley y lo que estamos haciendo algunos que llevamos tiempo en esto. Bueno, la verdad es que la profusión de datos da un cierto escalofrío, ¿no? Porque, a ver, en cuanto al marco normativo que acaba de aprobarse, estamos hablando de... Yo te preguntaba por las luces y las sombras que se establecen, ¿no? En cuanto a que los colectivos memorialistas, que son los que están posiblemente más al tanto, más pendientes, más al seguimiento de ellos, establecen una especie de agravio comparativo con respecto, pues, por ejemplo, al colectivo de asesinados por ETA o incluso a las víctimas del machismo, ¿no? que han contraído en las normas reguladoras de la protección, el Estado ha contraído una serie de compromisos que no parece que la ley esté dándole cobertura. ¿Tú qué destacarías, si es que hay algún dato o algún extremo que sea referencial? Vamos a ver, la ley tiene luces y sombras. Yo creo que las luces superan a las sombras aquí. En primer lugar, lo más importante a mi juicio, y ahora hablamos de las víctimas, de unas y otras víctimas, lo más importante es que a partir de este momento es el Estado el que va a llevar a cabo el proceso de sumación. Eso es lo más importante. El Estado se hace responsable y no como se recogía la ley de Zapatero, en el que en algunos casos esto se encomendó a las asociaciones de memoria histórica. Es el Estado. 2. Es el Estado el también es el que se va a llevar a cabo y elaborar un banco de ADN. Algo que todavía se ha pasado mucho tiempo, muchas personas han fallecido y es verdad que esto es responsabilidad del Estado. Es verdad que las asociaciones de memoria tienen un papel muy importante en el conocimiento, la difusión, en el estudio. Ahora después, si queréis, hablamos también de educación. Pero es muy importante esto que estamos diciendo, que el Estado se va a encargar de los procesos de exhumación y también de elaborar esa base de datos con ADN. Y también se habla de que se va a llevar a cabo un censo de oficial de víctimas, de bebés robados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de la anulación de todas las sentencias que se han llevado a cabo. Es decir, estamos hablando de algo muy importante que supone una innovación. Bien, ¿qué pasa con las víctimas? ¿De qué víctimas estamos hablando? Las que acabo de decir son las contempladas en la ley. Están también en las víctimas, incluso ahí se habla de estudiar un periodo que va del 78 hasta el 83, incluso hasta el 83. En algunos casos es verdad que esas víctimas han sido, y muchas de ellas resarcidas, y las víctimas del franquismo, en muchos casos su resarcimiento ha sido nulo. Algunos cobraron los derechos de pensión cuando se aplicó aquella primera ley a principios de los 80, pero no han recibido nada hasta ahora, nada, nada, nada. Es verdad que incluso cuando hablamos de aquellos que se le incautaron bienes, esta ley recoge eso, lo recoge. Pero ya veremos en qué queda y cómo se va a evaluar esos bienes. Esta ley se habla de víctimas, no se habla de victimarios, no aparece esa palabra por ningún sitio, no aparece al palabra verdugo. No se pueden juzgar aquello, esta ley, en ese caso, a mi juicio, no lo recoge de manera neta, como debería hacerse. Claro, tiene muchas cosas positivas, lo hemos comprobado esta mañana con la salida de los restos de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena. Es decir, estamos hablando de una ley que yo creo que tiene muchos aspectos positivos, pero indudablemente algunas secciones de memoria histórica, y creo que también llevan razón en algunos casos en esas sombras que quedan ahí, que deberían pulirse, y ya veremos cuál es el desarrollo posterior. El hecho de un fiscal de sala, hay muchas cosas positivas en esta ley que yo creo que es importante, pero también entiendo que haya mucha gente, otras asociaciones que consideren que esta ley ha quedado, en el tintero han quedado ciertas cosas. Eso lo reconozco. No soy... Antonio, a mí me ha chocado el titular del día 31, ¿no? A mí me ha chocado, me ha resultado cuanto menos paradójico hablar del Día de Recuerdo y Homenaje de las Víctimas del Golpe Militar, de la Guerra y de la Dictadura, cuando habla de todas las víctimas. Alguien establece que cuando se habla de todas las víctimas es porque todas tienen un parangón de cierta igualdad, ¿no? Sin embargo, también se dice que, bueno, hay quien, una parte defendía un Estado democrático, ¿no? Y hay otra parte que no defendía un Estado democrático, que defendía justamente lo contrario. ¿Establecemos paridad entonces en que el día 31 es un día en homenaje y en recuerdo tanto a los 40 desaparecidos, asesinados en tu pueblo, con los del otro bando? Bueno, yo, mira... No pretendo hacer juicio, pero... Aquí tengo una orden del 1 de mayo de 1940 sobre exhumaciones e inhumaciones de cadáveres de asesinados por los rojos. Este es el BOE de abril de 1940. Lo firma Serrano Suñer. Por orden del 6 de mayo de 1939 se dispuso que todo aquel que desease exhumar el cadáver de alguno de sus deudos asesinados por la horda marxista para ser inhumado en el cementerio, podía solicitarlo dentro del plazo de 6 meses, sin que tuviera que abonar derechos sanitarios de ninguna clase. Numerosas instancias fueron presentadas al amparo de dicha disposición, y muchas más siguen presentándose después, transcurrido el plazo. Adjunto, he tenido a bien disponer, toda persona que desee exhumar el cadáver de alguno de sus deudos que fueron asesinados por la Horda Roja para inhumarlo de nuevo en el cementerio, puede solicitarlo del gobernador civil de la provincia correspondiente, que previa la justificación de aquel extremo concederá el permiso para el traslado. Esto es el 1 de abril de 1940. Bueno, pues se contesta solo, ¿no? Recuerdo que en la presentación del Monumento a la Puerta de la Memoria que me decía, yo hablé de que debería leerse los clásicos. La Ilíada habría que leer. Ilíada. Y después de que Pericles acabe con la vida de Héctor, lo que le pide Briseida es que tiene que devolver el cadáver, que el cadáver tiene que ser honrado por los suyos. Y se permite incluso que el rey Príamo vaya a hablar con Aquiles, y Aquiles lo recibe como debe hacerse. Hay que ser generoso en la derrota, pero más generoso todavía en la victoria. Eso es de hace 3.000 años. Y eso es lo que el valor de la lucha. Luchamos, pero si pierdes, tú tienes derecho a morir dignamente como Antígona. Estamos hablando de un por qué esta ley se aplicó solo a unos cuantos, a los que vencieron. El 1 de abril del 40, ¿los demás dónde están? ¿Dónde están? Porque hay 148.000 que no se sabe dónde están. Bueno, pues terminamos el brevísimo repaso, a mí se me queda esto siempre cortísimo, el brevísimo repaso que yo no quiero que acabemos sin que me hagas una breve pincelada muy sintética de lo que fue el día 31, ¿eh? De cómo la asociación que tú representas se postuló en, ante las fosas que, uh-huh. que hay en los dos cementerios urbanos de la ciudad, uh-huh. Y, con, y que me hagas una pequeñísima también reflexión sobre la pedagogía antifranquista, que yo creo que es un compromiso que tenemos ineludible con las generaciones presentes y futuras, que tienen una parte de la historia que todavía pues no hemos sido capaces de saber traducírsela mínimamente para que tengan conciencia de realidad, ¿eh? De dónde vienen, ¿no? Bueno, Doña Mencía es un pueblo pequeño y Javier Flores ha hecho un monumento magnífico de Puerta a la Memoria que se inauguró el día 28 de septiembre, no estoy seguro ahora. También es verdad que hemos hecho un acto importante el día tal. Y yo puedo decir que fue un acto excepcional y que realmente merece la pena visitarlo porque ha quedado como un símbolo de lo que debe ser el recuerdo y creo que tengo que felicitar y deben felicitar a Javier Flores porque ha hecho un monumento excepcional. Respecto a lo otro, Venga. Yo me he dedicado toda mi vida a enseñar historia del arte y también enseñar historia. Y lo he hecho, en el instituto, lo he hecho en el IPEP y también he estado varios años en el Centro de Formación del Profesorado. Yo creo que la enseñanza de la historia en, la, en los, de los últimos años adolece de muchos defectos, adolece de la excusa que siempre utilizan los docentes. Es que está al final, es lo último. Con la anterioridad de la reciente ley, en tercero de BUS se impartían 4 horas de historia de España y 1 hora de Constitución. Con la modificación de la ley, la historia de España se traslada a segundo de bachillerato y se queda una historia contemporánea en primero de bachillerato. ¿Qué ocurre con las materias de segundo de bachillerato? Que el interés de los padres, de la familia y del alumno es que el chico obtenga la mejor nota posible. ¿Qué hacen los profesores? Pues buscar estrategias de examen, no de incluso de conocimiento, para que el chico obtenga la mejor nota. Lo sé, porque en los años últimos que he estado en el IPE he vivido incluso las discusiones que había en la reunión del profesorado para decidir qué tipo de examen había, cómo se iba a evaluar. Es decir, se está hablando mucho más de cómo evaluamos antes de qué tipo de conocimiento y cómo lo hacemos. Porque las necesidades familiares, que son comprensibles de un chico y de la familia, están por encima de la obtención de la nota. Incluso también debo decir que estamos hablando, todo esto debe cambiar. La formación del profesorado, que se incluye en la misma ley, que se incluye en esta ley, debe también modificarse. Debe modificarse. Todos debemos poner de nuestra parte para que esto se conozca. Esto y esas épocas en el pasado de la historia de España donde triunfaron valores progresistas que nunca, vamos, no hemos tenido solo dictaduras y etapas negras. También ha habido etapas florecientes. Y eso lo reconoce la ley. Reconoce 1812, reconoce la Constitución del 37, del 69 y también la del 31. Antonio, 15 segundos, 31 de octubre. Cuéntanos, ¿qué pasó en los cementerios de San Rafael y de Nuestra Señora de la Salud? Que por lo menos quien no tuvo la oportunidad, porque no llegó, no le llegó la información, no lo supo, porque fue algo un poco precipitado, uh-huh. Que sepa que los 31 de octubre, si quieren, tienen una cita, ¿por qué y dónde? Vamos, en primer lugar tengo que decir que fue el Partido Socialista el que convocó una ofrenda floral el 31 de octubre. Cuando yo hablé con Antonio Deza me dijo que nosotros nos íbamos a sumar. En Antonio Deza es el presidente de la Asociación. De hecho, yo me encargué de enviar los correos y es verdad que yo no pude estar en el cementerio de San Rafael, pero sí en el de la Salud. Cuando Antonio y cuando llegamos vimos el estado en que se encontraba la fosa donde se llevaron a cabo las excavaciones recientes, se sintió un poco dolor comparada con las fosas de los militares que estaban a su lado. Él decía que así debían estar los de los militares, pero de igual modo deberían estar las de los fusilados, sí, que están en la fosa. También estaba allí con nosotros el arqueólogo Luis, que había participado en la última excavación, y es verdad que fue lamentable. Antonio estaba indignado por eso precisamente, porque todos hemos dicho que todos tienen derecho al mismo trato, y es verdad que aunque Cecosán se ha enfadado, creo que no lleva razón. Ese día por lo menos debería haberse aquello encalado y debería haberse, diríamos, un poco aseado, porque tanto una como otra tienen igual dignidad. Muy bien, Antonio. Bueno, Termina, para decir que, bueno, no sé cómo estamos ahora, Antonio tiene está al tanto mucho más que yo, pero estamos en un impasse en el que creíamos que a final de julio iban a salir la licitación de los pliegos, creíamos que a final de septiembre, a final de octubre esto iba a salir, y estamos a primero de noviembre y todavía no tenemos... Los pliegos para la exhumación. Exactamente, ¿no? Para la licitación, para que se pudiese llevar a cabo por lo menos el inicio de la primera fase en este año. Pero no sé, en este momento no lo sabemos, y es verdad que estamos un poco dolidos, porque la promesa que había por parte del Ayuntamiento, por parte de la Diputación, por parte de las cuatro instituciones, es el Ayuntamiento que preside la comisión, y esa comisión ha sido convocada y debería convocarse para ya, por lo menos, empezar un proceso que se está ralentizando demasiado y que ya no sabe, ya incluso estamos perdiendo la ilusión de cuándo podrá comenzar esto. Vale. Bueno, pues queda dicho, ¿eh? Cada palo que aguante su vela, y esperemos que esto tenga, porque claro, la reparación, ¿eh? Cuanto más tiempo pase, carece cada vez de menos sentido, ¿no? Es como la justicia, ¿no? Una justicia tardía no es justicia, porque es injusta, ¿no? Antonio, se me queda un poco agria la mueca, ¿eh? Quiero más. Continuamos, otro vale. Día continuamos, bien, ¿sí? Que cuando quieras. Muchas gracias, Antonio. Vale, muchas gracias a ti. Thank you.